humo, deseo y de ron. Sangraron los dos a ritmo de rock and roll. ¡Rock and roll! Fundieron sus cuerpos 10 años después, como amantes furtivos retando el ayer. Recorrieron las calles que les vieron crecer. Tatuaron sus nombres cada uno en su sien. Quisieron viajar a Las Vegas y trazaron un plan para nunca morir. Se paró el reloj de un incierto amor y el tiempo se hizo eterno para los dos. Sueños rotos ahogados en alcohol, besos lascivos en una fría habitación. Sofocaron las llamas al amanecer y más ella quería de su cuerpo beber. Silencio sin poder respirar.